Hola, ¿qué tal, mis queridos campeones? Gracias por invertir en este programa que se llama La Magia de la Negociación. Les habla su servidor Alex Day y permítame decirle que por los últimos 20 años he estado viviendo de la profesión llamada ventas. Por lo tanto, me he tenido que especializar no solamente en la profesión llamada ventas, sino también en artes tan importantes como viene siendo la negociación. Recuerda que en la vida nunca recibes lo que mereces, recibes lo que negocias. Y ahorita mismo, por haber invertido en este programa, quiero que hagas un ejercicio conmigo. Quiero que estires tu brazo derecho al frente. Sí, lo estiras derecho al frente. Lo vas a doblar, te vas a tocar tu hombro izquierdo con tu mano, con tu palma abierta. Muy bien. Y de mi parte, te das una palmadita por haber invertido en este programa. Felicidades, campeón. Porque te vas a sorprender con unas cuantas piezas de información cómo puede cambiar tu vida. Decía mi padre adoptivo, decía, una sola pieza de información puede resolver tus problemas financieros de por vida. Y es exactamente lo que pretendo con esto, que aprendamos a negociar. Hagamos un poquito de historia. Se dice que hace muchísimos años, o sea, años, miles de años antes de Cristo, ya había personas que tenían grandes habilidades, por ejemplo, de salir a cazar animales para sobrevivir. Pero había otro que tenía habilidades para poder fabricar sartenes, cucharas, otras cosas. Empezaron a intercambiar sartenes, a lo mejor por carne, y ahí es como nació el trueque. Desde ese entonces inició la negociación. Sí, miles de años antes de Cristo se había ya diseñado esta arte tan importante como viene siendo la negociación. Porque según lo que dijeran, o las palabras como lo dijeran, o como lo expusieran, era la cantidad de mercancías que podrían intercambiar uno por el otro, ya que las mercancías no tenían precio en ese entonces. Fue hasta 600 años antes de Cristo que se inventó el dinero. Entonces ya la gente no tenía que intercambiar mercancías por mercancías, o sea, únicamente trueques, sino que también podrían acumular dinero. Empezó a desarrollarse tanto esa técnica que empezaron a juntarse en grupos, y es como se diseñaron los mercados en aquel entonces, y ya las personas llevaban sus productos o llevaban sus mercancías a intercambiarlas por otras, y empezaron algunas de las personas a ganar más dinero que los demás. Sí, fue desde entonces. Les estoy hablando 600 años antes de Cristo que las personas tuvieron que especializarse en el arte de la negociación para empezar con la acumulación de dinero, y empezaron las diferencias entre ricos y pobres. Pero así se mantuvo mucho tiempo, hasta como por ejemplo 1100 años después, o sea, en los años de 1100, ya después de Cristo, es cuando realmente empezó a promoverse un poquito más la venta allá en Europa, en el oeste de Europa. Toda la gente prácticamente tenía lo que necesitaba en su casa. Ellos plantaban su comida, ellos tenían su propia carne de su propio ganado, hacían su propia ropa, diseñaban sus propias herramientas, y todo para poder llevar una vida normal. A manera que empezaron a crecer los pueblos en aquel entonces, que fue entre 1100 y 1200, ya después de Cristo, algunas personas empezaron a especializarse en fabricar ciertas cosas. Por ejemplo, el que hacía los sartenes empezó a fabricarlos de mejor calidad y en volumen. El que hacía zapatos empezó a diseñar zapatos también para vender. Aquel que hacía cosas de metal, los que hacían joyería, cualquier tipo de productos o servicio, empezaron a hacerlo en grandes cantidades. Pero algo bien extraño sucedió: la gente no iba y se los compraba. Entonces ellos mismos tuvieron que echar mano de otras personas que les enseñaran a desplazar esas mercancías, y así es como nació la profesión llamada ventas. Juntaban a personas en carretas y dijo, bueno, ya que voy a ir de pueblo en pueblo vendiendo en esas carretas, pues me llevo un poco de joyería, me llevo algo de muebles, algo de telas, me llevo cualquier otros productos. Entonces esas personas se llamaban vendedores ambulantes, que después empezaron a cansarse con el tiempo y empezaron a quedarse en diferentes lugares donde montaban su propia tienda, y ahí es como se semi-retiraban. Sí, mis queridos amigos, no fue hasta que empezó la revolución industrial en los años de 1700 al principio de los 1800 que realmente se produjo un cambio importante en la industria de ventas. En otras palabras, es donde las empresas se dieron cuenta que necesitaban echar manos de vendedores, y esos vendedores deberían de ser personas bien capacitadas en la negociación. Aprendiendo a negociar, mis queridos amigos, estas personas especializadas empezaban a desplazar las mercancías que ya se fabricaban con maquinaria sofisticada para aquel entonces, y mejor que cualquier otra persona. Por lo tanto, Estas personas fueron parte esencial de cada empresa y es como se diseñó la venta industrial y la venta comercial. Pero todo esto, mis queridos amigos, nos lleva a hacer un poquito de reflexión para darnos cuenta que a manera que entramos al año 2000, la negociación ha llegado a ser tan sofisticada que debe de ser parte de la vida cotidiana de todo ser humano. Nos preguntamos, ¿quién es realmente el que debería de negociar? Yo creo que todos. Imagínese, un joven en la escuela necesita aprender a negociar para llevársela bien con sus compañeros, para no ser la burla del salón de los demás niños o los demás adolescentes. Entre compañeros necesita negociar, que le dé la tarea, que le proporcione esto o aquello. En otras palabras, permítame explicarle qué viene siendo negociar. Negociar viene siendo convencer. Y en la vida, pues tenemos varios juegos, pero el juego más importante, campeones, viene siendo el juego de la negociación. En otras palabras, en cualquier juego tiene que haber un ganador. En la negociación, fíjese lo más importante, debe haber siempre dos ganadores. En otras palabras, la vida no es un juego, la negociación sí es un juego. Y en el juego tiene que haber un ganador. Pero lo más interesante es que haya un ganador donde ambos estén satisfechos, donde ambos estén contentos, donde ambos se levanten de la mesa sonriendo. Ese es el mejor tipo de negociación. Al hablar de negociación, mi querido amigo, lo primero que necesitamos hacer, al igual que en escuela, es la tarea. Al hacer la tarea debemos de hacer una buena preparación de lo que estamos haciendo. Y el primer paso para hacer la tarea es investiga todo lo que necesites saber sobre la otra persona. Cuando antes de sentarte a negociar con cualquier persona, hay factores muy importantes que quiero que tengas en cuenta. Número uno, agenda, o sea, puntos a tratar. Siempre debes de empezar sabiendo exactamente que al levantarte de la mesa, con qué es con lo que quieres salir. Y dices, voy a empezar a proponerle esto, esta es mi segunda alternativa, esta es la tercera, y esto es lo que realmente pretendo ganar. Cuando tú tienes una imagen perfectamente bien clara de lo que vas a negociar, no importa si viene siendo esta negociación para solicitar un empleo, para pedir un préstamo a un banco, para convencer a tu esposa que te permita viajar, para que se pongan de acuerdo en las vacaciones, para que tu vecino ya no se estacione en tu lugar ahí. Para cualquier cosa, tú necesitas, antes de hablar con la persona, hacer un poquito de tarea. Cuando hacemos la tarea, automáticamente nos estamos preparando y estamos llegando mucho más listos para hacer la negociación. Cuando hacemos la agenda de puntos a tratar, ponemos número uno, número dos, número tres. Inclusive ponte tus mismas alternativas. Esta alternativa voy a utilizar. Con esto voy a continuar. Y si me dice esto, de esta forma voy a responder. Cuando tienes esto perfectamente bien claro en la mente, ahora sí estás listo para una buena negociación, campeón. Algo que debes dejar perfectamente bien claro es que no sean nada más cosas que los dos están creyendo. Debes hacerlo perfectamente bien claro. O sea, realidades. Porque si no lo dicen, bueno, yo había pensado que tú me querías dar X cantidad. Bueno, yo había pensado que tú ya estabas de acuerdo con esto. Para que no suceda eso, desde que se sientan, pones todas las cosas, todos los puntos en claro. Una vez que están en claro, estás listo para negociar. Y permíteme decirte algo. Siempre debes de... Te voy a enseñar algunas técnicas que son importantes en la negociación. Y debes de tener todo esto bien claro antes de empezar a trabajar, antes de empezar a negociar. Lo primero que debemos de hacer es tomar control de la situación. Y esto me acuerda de uno de los más grandes negociadores que conocemos en el mundo, el señor Donald Trump. Donald Trump en una ocasión fue entrevistado por una celebridad en el mundo del periodismo en Estados Unidos. Esta entrevista estaba transmitiéndose a docenas de países en el mundo, donde iban a entrevistar a este señor Donald Trump, uno de los hombres más ricos de Norteamérica, uno de los mejores negociadores. El señor que ha escrito libros como The Art of the Deal, todo este tipo de cosas. Una persona muy sofisticada en esta arte de la negociación. Entonces, al empezar, el señor Larry King se le acerca y ya cuando están en televisión a nivel mundial que los están viendo, le dice, oiga, enséñeme a negociar. Y le dijo Donald Trump, ¿cómo no, señor? Por lo pronto le voy a pedir un favor. ¿No se retira un poquito de mí porque tiene mal aliento? inmediatamente se desconcertó el señor Larry King. Le dijo, lo que pasa es que últimamente no he comido muy bien, a lo mejor eso viene causando que traiga mal aliento, debería a lo mejor hacerme una revisión médica o simplemente ir con mi dentista para hacerme aseo en la dentadura. Lo puso tan nervioso, lo desconcertó a nivel nacional, que estaba totalmente perdido. Y luego le dijo, pero volviendo al tema, nos iba a enseñar a negociar. Dijo, ya lo estoy haciendo, ¿a poco no lo incomodé? Dijo, lo primero que voy a hacer y lo primero que hago siempre cuando voy a empezar a negociar, pongo en desventaja a mi oponente. Y en esta ocasión él lo demostró a nivel nacional. Mis queridos amigos, yo les voy a enseñar técnicas que son técnicas muy poderosas. A lo mejor hasta les pudiéramos llamar técnicas de manipulación. Pero quiero que sean justos, porque no se les olvide lo que les dije en un principio. Lo más importante es que ambos se levanten sonriendo de la mesa. Quiere decir que la negociación debe ser bastante justa. ¿De acuerdo? Es muy importante recordar que sí queremos nosotros ganar, pero no queremos pisotear a los demás. Y hablo de técnicas de manipulación, pero déjenme les explico la gran diferencia. Hay personas que manipulan a otros. ¿Y saben dónde están? En la prisión. ¿Por qué? Porque manipularon a otras personas para beneficio propio. Y nosotros vamos a manipular a las personas por beneficio de ambos. Por eso podemos levantarnos ambos sonrientes de la mesa. Bien, campeón, vamos a hablar específicamente de cómo podemos hacer la tarea para saber qué es lo que necesitamos hacer, cuál es nuestra tarea, cuáles son nuestras herramientas para estar bien seguros en la próxima negociación. Hay 4 puntos aquí que vamos a revisar. Número 1, ¿con quién vamos a tratar? Si es una persona individual o es una empresa, son 2 cosas diferentes. Punto número 2, las preguntas que debemos de hacer. Punto número 3, modulación de la voz y lenguaje corporal, que juegan un papel muy importante en toda negociación. Y número 4, el estado de ánimo que debemos nosotros de mantener para suavizar y humanizar la negociación. Vamos a hablar de estos 4 puntos. Empecemos con el primero. ¿Con quién voy a tratar? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo le gusta tratar a los demás? ¿Es una persona noble? ¿Es una persona sencilla? ¿Es una persona modesta? ¿O es una persona déspota? Y nosotros ya debemos de estar visualizando que estamos negociando con este tipo de personas para saber cómo estamos preparándonos, para saber qué tipo de herramientas utilizar, para saber qué simplemente estado de ánimo necesitamos tener. Y recuerde que cuando estamos al fin de la negociación es muy importante mantener nervios de acero, estar seguros. Y mucho de esto lo podemos condicionar en nuestro sistema nervioso el momento que descubramos con quién estamos tratando y cómo es esta persona. Número 2, ¿qué desea esta persona? Desde un principio creo que deberíamos de hacer esta pregunta. Vamos a decir, ¿qué es lo que usted espera de esto? O sea, ¿qué es lo que espera sacar de esta negociación? ¿O cuánto quiere pagar? ¿O cuánto, a cuánto lo vende? Debemos de saber desde un principio qué es lo que quiere esa persona para empezar desde ahí a suavizar la negociación. Vieran ustedes con unas cuantas preguntas cómo podríamos avanzar. Por ejemplo, en la compra de un automóvil le dicen a una persona, ¿le gusta el automóvil? Sí. Y si realmente se lo pudiera llevar hoy, si se lo pudiera dejar al precio que quiere, con todas las ventajas que usted quiere, ¿cuánto podría usted invertir inicialmente? ¿Cuánto de inversión inicial, o sea, de enganche? Y dice la persona, 1,000. Dice, pero si realmente le fascinara y realmente viera todas las posibilidades que se lo dejaran bien barato y si se lo pudiera llevar hoy, ¿cuánto es lo más que podría invertir? Dice la persona, 1,500. Pero si realmente le fascinara y fuera lo máximo y supiera que realmente este es el automóvil que quiere, una vez que esté seguro, ¿cuál sería lo máximo que le podría invertir? Dicen, 2,000. Y vean ustedes cómo se fue de 1,000 a 2,000 únicamente con 2 preguntas. Por eso le digo, desde que estamos hablando con la persona, debemos de hacer preguntas porque nos empieza a expresar, sentimos esas emociones, sabemos qué es lo que quiere y nuestra mente subconsciente empieza a trabajar en cómo rebatir y cómo al fin de la negociación salirnos con la nuestra. La siguiente viene siendo, ¿cómo trata la gente esta persona? ¿Es una persona justa o es una persona que le gusta nada más trabajar para su lado? Es importante tener toda esta información. Ahora, si es una empresa, ¿cómo nos comportamos? Si es una empresa, pues mejor. Preguntamos a los empleados, preguntamos a otra gente, preguntamos referencias de otras empresas. O sea que la gente sabe de la empresa. Inclusive puede que tengan publicaciones internas que al leerlas nosotros mismos nos estamos dando cuenta qué es exactamente lo que hace la empresa, cuál es su propósito, cuál es su filosofía, cuál es su misión. Y para cuando lleguemos a tratar con ellos, probablemente tengamos información más fresca que ellos mismos. Sí, ahora después vamos a hablar de qué tipo de preguntas necesitamos hacer nosotros a la persona con la que estamos negociando. Pero esto lo vamos a hacer del otro lado del cassette.